Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este 25 de marzo del año 2020. Ya llegamos al 85º día del año, día número 85. Hoy, 25 de marzo, se celebra el Día del Niño por Nacer. Hoy también es el Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos. Hoy también se celebra el Tolkien Reading Day, es decir, el día de leer a J.R.R. Tolkien. El objetivo de esto es, por supuesto, promover la lectura de las diferentes obras de este autor que, entre otras, fue quien escribió El Señor de los Anillos. Y en Eslovenia hoy están celebrando el Día de la Madre. Estamos escuchando a Elton John, Saturday Night's Alright for Fighting, y es que en un día como hoy, en 1947, el 25 de marzo, nació Reginald Kenneth Wright, que es conocido artísticamente como Elton John, y hoy llega a los 73 años de edad. Iniciamos esta edición de las Edumérides con Sir Elton John y este tremendo clásico Sacrifice. Strong.

Estas son las efemérides en W Radio Colombia. Y ahora nos vamos al 25 de marzo de 1983. ¿A dónde? Al Pasadena Civic Auditorium. ¿En dónde más? En Pasadena, California. Porque ese día allí se grabó el especial de los 25 años de la disquera Motown, donde se reunieron varios artistas que han pertenecido a esta casa discográfica. Entre otros, Marvin Gaye, a quien estamos escuchando, quien interpretó What's Going On. Se reunieron The Miracles, The Temptations, Los Four Tops y Diana Ross con Las Supremes. Pero también hubo un acontecimiento histórico, porque en este especial de la Motown de los 25 años que se grabó en un día como hoy, 25 de marzo de 1983, pero que se emitió en la televisión de Estados Unidos unos días más tarde, en el mes de mayo, Michael Jackson por primera vez realizó el famoso paso de baile Moonwalk. Es ese donde se va deslizando como hacia atrás al interpretar esto, Billie Jean. Billy the Queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who can dance on the floor and around. She said, I am the one who can dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean, and she crossed the scene. Then heavy hair turned to ice to dream. Don't go around breaking young girls' hearts. I put your chain and stick right behind.

Estas son las edumérides en W Radio Colombia y esta parte del programa me gusta denominarle arrestos, demandas y problemas con la justicia, porque los famosos muchas veces se meten en problemas. Iniciamos el 25 de marzo del año 1990, estamos escuchando a Motley Crue. Bueno, pues su baterista Tommy Lee ese día fue arrestado en Augusta, Georgia, Estados Unidos, acusado de exposición indecente. Y esto es porque mostró su trasero a los asistentes en un concierto en esa ciudad. El 25 de marzo del año 2005, Ozzy Osbourne y su esposa Sharon Osbourne se ven obligados a huir de su mansión en Buckinghamshire. Ozzy Osbourne y Sharon estaban plácidamente dormidos cuando de repente los despertó la alarma de incendio y paticas pa' que las quiero. Salieron corriendo y en el camino lograron rescatar a sus mascotas. Año 2008, 25 de marzo, el guitarrista de la banda Bon Jovi, Richie Zambora, fue arrestado en California por conducir bajo los efectos del alcohol. Y es que, como no, un policía notó que un Hummer negro estaba pasándose de un carril al otro en Laguna Beach, lo detuvo, oh sorpresa, era Richie Zambora y estaba bajo la influencia de alcohol. 25 de marzo del año 2002. Bono, cantante de YouTube, bueno, no, él no estaba en problema en ese momento, sino que testificó en el juicio que se llevaba a cabo contra el guitarrista de la agrupación R.E.M., Peter Buck. Bono apareció ese día en la corte y les dijo: vine aquí porque Peter es famoso por ser una persona pacífica. Incluso contó una anécdota que en algún momento tuvo que torcerle el brazo para llevarlo a ver un combate de boxeo. Finalmente, el señor Peter Buck fue absuelto de todos los cargos. Lo estaban acusando de haber atacado a dos empleados de la banda, además echarles yogurt encima, y además intentó robarse un cuchillo. Bueno, pero lo absolvieron de eso. Aquí está la banda R.E.M., Drive. Crazy in the head, baby.

Esto que estamos escuchando, ya lo reconocieron muy bien, es Rasputin de la agrupación Bonnie M. Una integrante de esta agrupación alemana está de cumpleaños. Nació en un día como hoy. Maisie Williams nació el 25 de marzo de 1951. Otro cumpleañero hoy, el DJ Ryan Lewis, quien nació el 25 de marzo de 1988. Y en 1969, el 25 de marzo, nació la cantante británica Kathy Dennis. Aquí está con uno de sus primeros éxitos al lado de la banda D-Mob, Come on and Get My Love. Las edumérides, acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Vamos a revisar ahora qué acontecimientos tuvieron lugar un 25 de marzo en el mundo del deporte. Inicio en 1908 en Brasil, ese día 25 de marzo, se fundó el Club Atlético Mineiro.

Uy, este es uno de mis artistas favoritos, Elvis Presley. Pues en 1961, el 25 de marzo, Elvis se presentó en concierto en el Block Arena de Hawái. You give me strength to carry on. Año 1980, la agrupación de Police se convierte en la primera banda de rock occidental en actuar en Bombay, India. Y aquí está precisamente en concierto la agrupación de Police, Every Breath You Take. Sure. Sigan las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. En un día como hoy, 25 de marzo del año 1942, en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, ese día nació Aretha Louise Franklin. Ese era su nombre de nacimiento, pero la conocemos como The Lady of Soul o Queen of Soul, Aretha Franklin. Son las Edumérides que corresponden a este 25 de marzo del año 2020. Les habló Eduardo Peña. Gracias a mi amigo Juan Felipe Rodríguez en la producción de este programa. Mañana a las 8 de la noche tenemos una nueva cita para seguir revisando aquí en W Radio más Edumérides.